Sí, pero es un sapastre. No, es que... Es, quiero decir, si... Que además es natural, tío. Claro, claro, claro. Es que si no estaremos muy encotillados. Sí, sí. ¿Vale? Yo tiro la música, ya estén grabando. ¿Sí? Tiro la música, ¿vale? Venga. Y cuando tú me digas, lo voy bajando. Puede ser que como soy disléxico, la suba un poco en lugar de bajarla, pero no te preocupes. ¿Vale? ¡Vamos allá! Para adentro, ¿eh? Todos silenciados. 3, 2, 1, estamos en el aire. No, ahora. 3, 2, 1.